¿Esto le gusta a usted, Ay. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé, te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces y tú lo sabes aunque no lo confiese. ¿Quieres volver con él? No te sientes bien, si tú no estás la gana solo crecer. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. No olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres. Si quieres quedarte en lo que amanece pa' ir rompiéndote toa. No olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres. Si quieres. Y como Karol G en mi cama, como Becky G sin pijama, yo sé que no sabe amar y no te quiere enamorar. Y explícale lo que siente y dile que tú le mientes y que yo vivo en tu mente y que te pongo caliente. Diabla, manipulándome cuando habla, adentro de ti no quiere que salga y en el sexo la noche larga. Pa' ir rompiéndote toa, no olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres, si quieres quedarte en lo que amanece. Pa' ir rompiéndote toa, no olvidamos la hora. Yo sé que me prefieres, si quieres. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes solo, pero yo te voy a morder toda. Y yo me enredé en tu piel y yo no sé ni qué hacer. Contigo quiero beber y adentro aquí enloquecer. Bandolera, recuerdo la tembladera. Yo sé que tú me deseas y me tienes en una odisea. Pa' ir rompiéndote toda.